Me pasé por las calles de mi chata, por las calles de mi chata. Con frecuencia me pasé y no alcanzo ese deseo que me traigo con la ingrata. Me dice que soy muy feo y no le cuadro a sus papas. Ay, ay, ay, Paula, qué guapa está, tanto como te quiero y el mal pago que me da. Ay, ay, ay, Paula, qué guapa está, tanto como te quiero y el mal pago que me da. Buena ocasión bendigo, ya se fue la que yo amaba, ya se fue la que yo amaba. A buena ocasión bendigo, aunque de ella nada digo, la verdad no me tocaba. No era muy mala conmigo, pero sí me regañaba. Ay, ay, ay, Paula, qué guapa está, tanto como te quiero y el mal pago que me da. Ay, ay, ay, Paula, qué guapa está, tanto como te quiero y el mal pago que me da. Muchas veces se enojaba porque yo la consentía, porque yo la consentía. Muchas veces se enojaba hasta que ella se calmaba. Entonces sí le decía, Paula mala y desgraciada, ahora sí llegó tu día. Ay, ay, ay, Paula qué guapa está, tanto como te quiero y el mal pago que me da. Ay, ay, ay, Paula qué guapa está, tanto como te quiero y el mal pago que me da. Ay, ay, ay, Paula, qué guapa está, tanto como te quiero y el mal pago que me da. Paula.